No, que yo también iba a decir eso, porque en el fondo el tema de enviar correos, ¿cierto? Cuando hay espacio, están las instancias, ¿cachai? Como que si no existieran, hagamos política por correo, pero sí existen. Por algo se han tomado definiciones, y en verdad quizás un poco repetir lo que ya dijeron los compañeros anteriormente, pero existe un Tribunal Supremo, ya tomó una determinación y listo, ¿cachai? Y hemos, todo el resto ha podido seguir avanzando. Pero son determinados compañeros los que quieren seguir y metiendo el dedo en la llaga, como con qué objetivo, con qué sentido, no sé. Y me carga eso de instalar correo en donde no todo el mundo conoce bien la situación, porque hay mucha gente que no está bien, no está metida y no sabe qué pasó con comunicación en 2015, qué pasó, no tiene, pero se empiezan a sentar precedentes y ciertas realidades y verdades que si nadie las frena, quedan ahí, pues. Yo por eso también quise estar acá presente, obviamente, y porque lo que respondí en los correos también lo puedo mencionar acá, porque no tengo ningún problema en dar la cara, pues. No me escondo detrás de un computador. Pero también, y a mí me carga hacer política por correo, pero me vi me sentí ya como cansada de que siempre sea lo mismo, de que se instalen como verdades, se instalen realidades, y no se den este tipo de espacios como para poder tener ambas versiones, para poder explicar bien los temas, para poder construir de esta forma así. Entonces, por eso también me sentí con las ganas de poder responder a esos correos, que en otro momento yo nunca lo hubiese hecho. De hecho, años para atrás hemos visto grandes correos, ¿cierto? Así, pero que no hemos pescado. Pero ya es como, basta ya, porque hoy día tenemos que mirar para adelante, y seguir enseñando. Y no quedarse pegado con cosas que ya están resueltas. Hernán y Carlos, ¿te hablas tú? Sí. Mira, yo no tengo, dentro de esta cosa, yo aparezco después de 8 años. Después aparezco, para que conozcan cómo uno va avanzando y va conociendo a las personas. No tengo ninguna duda, compañero Lautaro, que su ejercicio político administrativo, más allá de los errores, sus manos están limpias, dejarlo como claro. Dentro de esto, cuando llegué, noté alguna diferencia dentro de los compas antiguos. Los que uno conoce, de los que vienen caminando hace bastante rato. Y dentro de eso me vi en una llamada de teléfono por alguno, porque me parecía importante conversar contigo, Alexis, conversar con Lautaro, con Guillermo, con Iván y con el compañero Tilio. Era una conversación franca, antes que se diera a notar y enterarme de todo este proceso. Por eso, dentro de lo que uno puede ayudar a construir estas bases sólidas del partido, como propuesta, mirada dentro de la columna vertebral, es el proceso que venimos haciendo en San Bernardo. A pesar que medio loco, medio cuestión, los compañeros llegaron a la mesa, llegaron todos, más allá de las diferencias y todo lo demás. Y me parece importante que en la etapa de crecimiento del partido, esta es la etapa donde está más maduro. Y ya no tenemos 15 ni 20 que nos podíamos equivocar. Hoy día nosotros tenemos que establecer estos mecanismos de control, de fiscalización, de militancia rígida delante de nuestros candidatos, delante de nuestros compañeros, la participación, la fraternidad, ¿cachai? Que eso es lo que definiría el horizonte que se ha perdido por estos cupos personalistas, por querer ser más que el otro. Para mí esa cuestión es una falacia. Para mí esa cuestión de andar divulgando por chat, como sale lo del Distrito 14, me parece una falta de respeto enorme hacia los que construyen de verdad. Entonces, ahí es donde estos lineamientos de partido, de orgánica y todo lo demás, tenemos que empezar a darle cuerpo en cuanto a comunicación, en cuanto a este departamento, levantarlo y poner los mejores esfuerzos, y que esto quede transcrito. Porque si no queda transcrito hoy día, en este año que vamos a recibir altos compas, nos vamos a seguir quebrando, y los quiebres que han habido por errores, dejémoslo solo a la inmadurez. Pero ya estamos maduros, cabros. Y al estar maduros nos hace comprometernos de una mejor manera, para que compas que vengan detrás a sostener el partido, a caminar allá en las riendas de este partido, vengan limpios, vengan ordenados. Yo invito a esa reflexión y cerrar y echarle, de hecho tengo las conversaciones y les pregunto a ustedes si quieren que siga conversando para que nos podamos reunir, se dé esta claridad y salga un comunicado desde ahí, el que estás pidiendo, y que salga un comunicado claro, firme y para echarle para adelante. Ya sé, compañero. Oiga, sí, a mí el tema del correo, lo que más me llama la atención es que la militancia, incluso los que estamos medio más metidos, ¿cachai? No teníamos idea de esas resoluciones. La información, que es algo que siempre lo he mencionado en otras ocasiones, no llega a las bases. ¿Cachai? Entonces, es fome tener que llegar a la votación, digamos, que fue la reunión anterior, sin ningún antecedente. ¿Cachai? Entonces, si hubiesen puesto a lo mejor esos antecedentes, todos sabríamos qué opinar y le hubiésemos dado la vuelta en el momento que sucedió, pero bueno, no estaba esa situación. Yo me acuerdo en ese día solamente decía el tema de la hegemonía del MPL, digamos, que se da dentro del partido y que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es la fuerza más fuerte, digamos, que está dentro del partido y eso no se puede desconocer, pero eso lo puse en su momento. Pero también yo me picaron las manos por querer también escribir correo y uno empieza a escribir correo y la cuestión empieza a agrandar porque yo a quién metería en el correo. A una persona que yo siempre he mencionado, digamos, como que a nosotros nos cagó con plata, ¿cachai? Y que nunca dio ninguna explicación, nunca dio una rendición. Y bueno, y se lo hablé a Sergio Flores cuando era en su momento el encargado de tesorería, lo hablé después con Atilio, en su momento también lo hablé. Era porque el Manuel Retamal, ¿cachai? Nosotros las elecciones pasadas, hace 4 años atrás, ¿cachai? Nosotros también quedamos bien mal en esa situación porque él administró unas platas y nosotros nos vimos en la provincia de Talagante perjudicados. Y aún así, teniendo esa problemática, logramos sacar adelante nuestros objetivos en parte. Entonces, claro, ahí la compa metió a Sergio Flores, después yo iba a meter a Manuel. O sea, final, ¿cachai? Si tú no cortas, ¿cachai? Si tú no te controlas esta cuestión, claro, podemos terminar todos matándonos, golpeándonos entre nosotros. Por lo tanto, claro, así como le quisieron pasar la máquina, como dice Lautaro, bueno, allá nosotros nunca se investigó, siendo que se mencionó y se ha mencionado la primera reunión que nosotros tuvimos como Distrito 14, saltó Melipilla y dijo, nosotros tenemos problemas con Manuel Retamal por el tema de plata. Saltó Talagante en dos cosas, digamos, por problemas de plata que iba a usar, y por otro lado, ya se lo... Te entiendo, pero por eso es que, ¿cachai? Salta para todos lados la situación, pero es porque cuando no está la información, por un lado, y por otro, cuando no... se cumple, digamos, con lo que uno solicita y que hubiesen habido investigaciones para todos lados, ¿cachai? Si hubo investigación para allá, bueno, también tenía que haber habido que esa situación la vine denunciando y yo creo que es de público conocimiento el tema. Yo creo que es lo siguiente, porque es cortísimo. Yo no tenía idea de lo que pasaba, pero considero que no me fue. Considero que te crea una sensación, lo quieras o no lo quieras, te crea una sensación de, que pasa o no pasa. Entonces, creo que nosotros como militantes no es la manera, nosotros no nos podemos tratar así, no nos podemos, tampoco podemos hinchar también. Creo, Paula, que tú tenías mucha sangre en ese momento, creo que tampoco debemos continuar porque, como tú bien dices, todos tenemos algo y podemos ir metiéndolo. Entonces yo creo que de ahora en adelante nosotros tenemos que adquirir un compromiso, que esas no son las formas de tratarnos como compañeros, como compañeros de lucha. Entonces no podemos encontrarnos. O sea, yo entiendo tu situación, doctor, encontrarte con algo así, igual es pesca, porque hay interés juicio para todo. ¿Me entiendes? Independiente de lo que pase, no es la forma. Sí, yo me voy, tengo que ir, pero en base al esto igual vengo apareciendo basura después de un buen tiempo. y también pura parecido oscura. Después, bueno, para Gustavo hace mucho rato, respeto, tengo un gran aprecio y un gran respeto, y creo que nuestro voto de confianza también es para reafirmar eso de considerar a los compañeros con sus manos limpias, al menos de nuestra parte. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Es importante la respuesta que. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, para sí, sí, se mandaron los documentos precedentes permanentemente al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo que operó, digamos, más allá de lo que tenía la plata que antes no estaba, cuando pasó el Cerro Flores, no existía el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo fue elegido, recuerden ustedes. Sí, sí, sí, pero no existía como tal, ni otra cosa institucional, como funcionaba. Funcionó para esto, después de concursar, por razones que podemos alguna especial de chamorro, el Tribunal Supremo dio un pronunciamiento, ¿cierto? Entiendo yo, no impide a Lautaro asumir una responsabilidad, solamente lo que impide es tener responsabilidad en manejo de dinero, ¿no es cierto? Entiendo que ser encargado del regional no implica, por lo tanto, manejo de dinero, por lo tanto, entiendo yo que el pronunciamiento lo asumimos, que entiendo yo es fundamental y vital, digamos, asumir, porque es la misma instancia que todos nos dimos en la cuestión política del año pasado, lo mismo Lautaro aquí recordaba. Que el mismo fue que propuso efectivamente la participación del Tribunal Supremo en ese sentido. De hecho, el Tribunal Supremo se activó justamente para eso, a partir de la solicitud que Lautaro hacía, porque era un Tribunal Supremo, digamos, nominativo, era una guapa para la foto. Para la foto, digamos, para el Estado, para el Cervantes, ¿sí? Nunca habíamos echado a andar. Se echó a andar justamente la solicitud de Lautaro, se echó a andar, funcionó, sesionó, estableció los elementos, sancionó. Y dio las sanciones correspondientes, sanciones que, repito, no impiden ser encargado de un regional, lo que impide es solamente una no manejo de plata por un tribunal, eso es lo que en resumen lo que el tribunal sancionó. En función, puta, siendo súper leguleyo, compañero, porque este momento la verdad es que la idea no es volver a abrir el tema y volver a recordar todo lo que pasó, que yo creo que ya está ese capítulo cerrado con esa sanción del tribunal. Lo que corresponde, creo yo, compañero, es decir, bueno, hay una sanción, esa sanción impide que el compañero sea encargado del regional, si el regional, digamos, lo eligió, está en su derecho regional de elegirlo, y ya, y si la carta del compañero Valdechea requiere una respuesta, la respuesta debería ser esa, o sea, el mismo Tribunal Supremo determinó la sanción, esa sanción impide ser encargado regional, el regional lo... Es que no daba respuesta a través de correo. Estoy diciendo, si es que se requiera, siento aquí, eso. Yo creo que la verdad que hay que dejarlo ahí, porque la verdad, porque si no, esta guay, si alguien quiere dar antecedentes, podemos conversar, podemos analizar, podemos volver a retomar una discusión que duró meses en el partido, creo que no es el momento, creo que no tiene sentido, todos nos pusimos de acuerdo en darle un corte, que se le dio con una resolución tribunal. Dijimos, aquí está la hueá, frente a esto todos apechugamos, todos estuvimos de acuerdo en que esa instancia la que resolvía, eso ya se resolvió, todos nos cuadramos con esa resolución. Y listo, y seguimos para adelante. Sí, sí. Pero no todo. Faltó la información, sí, para abajo. Es que no todo. Es que seguimos viendo. Es que, ¿sabes lo que pasa, Alexis? Es que no todo estuvieron por apostar a un mecanismo formal transparente para resolver los conflictos. Esto lo demuestra porque cuando yo asumí convocar al tribunal que se constituyera, que recibiera pruebas, es en el ánimo la construcción de igualdad de su aparato endocrino, que cuando cometamos errores no sea un jerarca político o una mesa la que me sancione, porque la mesa también puede cometer errores. ¿Y quién va a sancionar a la mesa? Entonces inventamos el tribunal, incluso sacrificándonos como el primer caso para que lo resolviera. A mí no solamente no me gusta la resolución, yo estoy convencido de que si se cometieron improvisaciones, errores o hubo operaciones no prolijas en términos contables, ¿cierto? Y no es por empatar, no estoy diciendo que las otras no hicieron, no tienen ni un papel, y el tema de los papelitos para justificar gastos, no. En este caso está todo debidamente respaldado. Creo que si no se está respetando eso por todos, entonces hay que revisar esa forma, porque yo no estoy dispuesto a que se me convierta en un chivo expiatorio, porque ahí rompe el efecto formativo de aprendizaje. Hasta Iván está sancionado por el tribunal. Fuimos 3 personas sancionadas por ese tribunal. Ahora, yo me hago responsable de lo que hice en la Comisión de Comunicaciones. Y estoy orgulloso por un trabajo que hicimos con 28 compañeras y compañeras del partido. Y que en todo el proceso, yo mismo como encargado de la comisión, le hacía llegar cada uno de los antecedentes. Todos los 28 miembros sabían si que estábamos hoy día criticados por investigados por este tribunal supremo. Habían actas constantes. Las actas. Tú eres parte de la comisión. Pasión de sacarlas de actas. Carlos, por eso yo te decía en un principio que tú eras parte de la comisión. Tú estabas y están, y muchos compañeros, si no todos aquí, cabros, con alguna excepción, sabían. Entonces, cuando se levanta esto de parte de un compañero que siempre me ha adversado en hacer primera vez que me trate de ladrón, de corrupto, creo que se distorsiona el efecto pedagógico de aprendizaje, de disciplina, de organización que queremos darle al partido. Por eso yo pido que la comisión política revise si tuvo alguna vez un tribunal supremo. Porque si lo vamos a cuestionar, como se está cuestionando acá, y yo estoy dispuesto a no asumir ninguna función que involucre asumir manejo de lucas, precisamente para darle peso al Tribunal Supremo, que no existe, insisto, el presidente renunció, la Leonor Concha no es militante, y Olor Masal es de Barnechea. No, o Sebastián Valdés no es la Leonor Concha. ¿Perdón? Sebastián Valdés. Son 4. La Leonor Concha y el Sebastián Valdés se inhabilitó. El Chamorro no estaba en. Sí, esa era la comunicación y yo sé ahí. Loco, un proceso modelo. Mira, lo peor de todo es la sanción, que yo todavía no estoy de acuerdo. Pero en términos formativos, disciplinarios, para igualdad era estratégico. ¿Pero qué está haciendo el compañero Atilio en este caso? Primero poniendo el nombre de un comunal dentro de este conflicto. Y el lío es del compañero, conmigo. Entonces, creo que si no vamos a respetar los conductos regulares, si no va a ser igual para todos, hagamos borrón y cuenta nueva. Porque a mí me afecta, no solamente porque hoy día los partidos políticos sean instituciones públicas y que legalmente se tengan que poner incluso las resoluciones en las páginas web. ¿Sí? Sino que aquí lo que se está haciendo es usar esos mecanismos para la lucha política contra tus adversarios, y eso no se hace. Aló. Escuchemos al compa, también. No, pero yo también. Yo quiero hacer un comentario. A mí me parece que la última frase que dijiste me parece que es algo que nos hace un poquito de falta, ¿no? Y en el sentido de que aquí se estaban utilizando esta